Buenas tardes y bienvenidos a Haz de Corazones. Aquí les... ¿cómo es? Les saluda. Les saluda, que les habla Martín Sánchez y con mis dos tránfugas de co-conductores. El señor... Se arrancando mal. No. Déjame presentarla. Presénteme. Valentina Ecofriendly Gómez. Muy bien. Y un nuevo integrante de esta familia, Roy X. Sí, por si no, no se habrán dado cuenta, en verdad, es la misma persona que... habló en los otros dos programas, solo que ahora no es un personaje. Él es más auténtico, soy yo, ¿no? Es el mismo, sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿cómo? ¿Estuvieron bien? Llegaron sobre la hora, me tenían un poco asustado. Ya Valentina enchufando cables, usted Martín que estaba, que parecía que venía de correr una maratón. Y precisamente, yo como siempre, bueno, mi marca es llegar tarde, ¿no? O sea, y tengo que avisar que no tengo todos los deberes de vuelta. Bueno. Arrancamos mal siempre con él. Muchas gracias. No asiste a las reuniones de producción, sí. Nada. Yo le diría que los fines de semana los utilice para hacer todas las tareas domiciliarias que le vamos dejando, para que después el miércoles y el viernes tenga cosas para contarle a la gente que nos escucha. Él mete mucha noche, mete... Él, yo creo que es la noche, ¿viste? Básicamente el día de Planeta Tierra es Día y Martín Sánchez. No, ay. Es así más o menos podemos describir su actitud. No, por supuesto, yo no existo en el día y no estoy de acuerdo con mi compañera. Pero hágalos de noche. Precisamente, estoy toda la noche, en el día se duerme. Claro, sí, pero hágalos de noche. ¿No? O sea, la hora correcta de despertarse son las 7. Obviamente, PM. Las 7 de la mañana. No, pensé que iba a decir a las 7 de la mañana, no, nada que ver. No, los 7 de la mañana es un sacrilegio para mí. Bueno, sí, algunas veces sí, pero igual con el calor que hace a veces... Cuando este pobre chico tenga que empezar a trabajar y a levantarse a las 7, a las 6 de la mañana, cuando conozca la noche de la madrugada... Esa noche ahí realmente se va a transformar en un verdadero hombre. Porque ahora es simplemente un pilluelo. Un polluelo. Yo le aconsejo a Valentín igual que no lo provoque, porque si usted le toca sombría, mire que acá vamos a tener que empezar a tapar micrófono para que no hable de más. Ay, qué miedo que te tengo. Bueno, así tormenta de ideas. Parece que es mañana el Día Internacional de la Mujer. De nosotras. ¿Para qué la mujer? O sea, feliz día, chicas. No, me alegra que tengan un día. Un día. Bueno, mejor que ustedes, que no tienen ni uno. Nosotros no necesitamos un día. Sí, consuelo de pobres. Igual me parece... No, consuelo de pobres es que ustedes tengan un día. Bueno, basta. Hay dos discursos respecto a cuando es día de... Por ejemplo, hay uno... No sé qué es peor, que haya un día de algo o que alguien te diga... No, en verdad, el Día de la Mujer son todos los días. Eso me parece una berretada y una cursilería. Padres, no la digo, días, entonces. El Día del Niño es todos porque los días. Porque era lo próximo que iba a decir. Era lo que iba a decir, Martín. Era lo que iba a decir, pero bueno, no puedo quedar bien con las chicas ahora. Dígalo, no, porque no. Esto es como una catarsis que hacemos acá. No, ya fue, ya. ¿Lo puedo decir yo? Lo puede decir usted. Para mí el Día de la Mujer no es un día, son todos los días. Oh. Saludos, chicas. ¿Y ese besito? Era para las fans ahí, alguna de las fans de Roger. Sí. ¿Cuándo? Además, yo les quiero contar algo que seguro ustedes no saben, porque son unos incultos. ¿Saben por qué se celebra el Día de la Mujer? A ver. Porque debe haber nacido. Es un homenaje. Levante la mano. Había alguien muy aburrido, me parece. Debe conmemorarse la fecha de nacimiento de Eva, que fue la primera mujer. No. ¿Cómo estuvo? No. Es un homenaje a la lucha de las obreras textiles norteamericanas que murieron. Siempre los norteamericanos, haciendo el primer paso, che. Que murieron mientras reclamaban mejores condiciones de trabajo en el año 1908. Así que hace casi 100 años que se está celebrando el Día de la Mujer. Es solo el Día de las Mujeres Textiles. En un principio era así, el Día de las Mujeres Trabajadoras. Después se generalizó y bueno, también. ¿Y vos porque trabajás, ya existe el Día de los Trabajadores, así que... ¿Qué me dijo? Entonces es un día gratuito. No, porque es el día específico de la mujer. Esperen, llegué a una idea brillante y la quiero decir antes de ahora que me vi. Por ejemplo, el Día del Trabajador no se va a trabajar. El Día de la mujer puede dejar de ser mujer. Ah, tiramos a la audiencia ahí si quieren. consigna para la audiencia. Ya pueden comunicarse con nosotros en el Facebook de As de Corazones. Ingresen ahí, pueden encontrar esta consigna y otras más, que ya de paso la pueden decir a alguno de mis chicos. Y es básicamente... me gustó alguno de mis chicos, ¿no? Ya es posesiva. Es nunca me enteré que era su chico, pero... El sometimiento. No. A mí no vengo con Valentino, Susano. No, Martín, disculpe que me meta en su vida privada. Espere. Orden. Dígale a la gente la propuesta para que pueda ingresar a la página. Y cuide lo que diga después, porque me la miedo. Propuesta es... pueden ir ahí escribiendo, ahí por las redes sociales, esas cuestiones. Ya han escrito algunos radioescuchas, como me gusta decir. ¿Cuáles son? Mencionar tres mujeres que por su belleza o por algo que hayan hecho en su vida sean elogiables. Uno pueda mencionar así, ¿no? Me olvidé lo que le iba a preguntar. Yo tengo... Iba a hablar de en específico, me parece. No. Bueno, diga. ¿No se acordó? No, me olvidé. Mientras piensa. Yo tengo para contarles a las mujeres algunos de los beneficios. Si me acordé, lo puedo decir. Perdón, soy poco caballero, estoy interrumpiendo. No importa, el día de ellas mañana. Usted, Martín, en su vida privada, ¿se ha dejado someter alguna vez a la influencia femenina? La dejo picando ahí. Yo después le contesto mi caso. Bueno. Continúe, Valentina. Bueno, a veces por tantas cosas que tenemos que soportar las mujeres, nos olvidamos de nuestros beneficios de ser femeninas, de ser mujeres, y por eso yo les traje a la audiencia femenina cuáles son aquellos beneficios, algunos de los tantos que tenemos. Por ejemplo, te estiro uno. Más respeto. Si no querés trabajar, siempre te va a mantener tu marido. Ese es uno de los beneficios. Segundo beneficio. Con los tacos podemos ser mucho más altas, cosa que a un hombre enanito no le pasa. No puede. También nos podemos poner ropa de hombre. ¿Sí? Porque los hombres, si se ponen polleras, si se ponen pantalones ajustados, ya siempre alguien los va a criticar. Sin embargo, la mujer con un pantalón y un saco queda divina. Eso es verdad. Eso es verdad. Podemos fingir orgasmos, a diferencia de ustedes. No, lo dijo ella, no lo dije yo. Esto lo digo por experiencia propia. Siempre nos para el ómnibus, aunque no estemos en la parada. Bueno, no estoy de acuerdo en eso porque... Nosotros lo hemos comprobado, en verdad. Que esto lo digo en carne propia. Yo lo hemos visualizado. ¿En carne propia le paró enfrente? Le paró enfrente, sí. Bueno, sí, se ahí. Le paró enfrente. Si vamos a bailar, chica free en casi todos los lugares. Eso me parece muy mal, porque en una sociedad donde busca la equidad de género, todos valen todo lo tiene, mismo. Todo tiene una explicación y esto es una cuestión de marketing, le aclaro. ¿Lo sabe? Si tiene respuesta, diga. Si y no, porque no, el hombre es un alzado, que donde hay mujeres va para ahí. Entonces, bueno, acaba de decir alzado y abre un portal con chicas desnudas, yo no entiendo. Siempre dándole. Por suerte tengo la laptop de espaldas y no la veo. No ve lo que hace. Tengo otros beneficios. La edad para jubilarnos es menor que la de ustedes y encima vivimos más años. Porque recordémosle a las personas, nosotros tenemos 80 años de promedio de vida y ustedes tienen 75. Pero todo gracias al hombre que le otorga esos beneficios. Claro, pero recuerden que se van a quedar sola a esos 5 añitos. Se puede vivir bien, porque después de haber aguantado 75 años algún marido, yo te digo que 5 años sola no nos viene mal a nadie. Bueno, además las mujeres no nos preocupamos por el tamaño, ni siquiera por el de las lolas, porque existe el push-up. Tomá. Todas mentiras. Por suerte no tengo... Totalmente comprobable. No, tengo poco conocimiento de inglés para poder... saber qué significa esa palabra, obviamente. Además, entre el ladrón hombre y la ladrona mujer, siempre el sospechoso va a ser el hombre. Eso está más que claro. Y por último, el rey más importante del mundo es mujer, la señora Isabel de Inglaterra. Haciendo el trabajo de un hombre, por supuesto, ¿no? Como lo dijo, como un rey. The Queen is dead, ¿no? La reina ha muerto. Bien. Ya está, se me terminaron. En realidad tenía muchos más, pero no quería explayarme tanto. Por lo general, cuando hablan las mujeres, yo las dejo hablar, Martín. Yo las dejo. No, hay que dejarlas hablar y pretender que es algo interesante lo que dicen. Estoy de acuerdo. Bueno, de lo peor totalmente. Más o menos, el programa hoy va a ir medio dinámico. O todo lo contrario, ¿no? O todo lo contrario, totalmente. O sea. Le pregunto ahí a la chiquilina, parece que ya estamos ahí como para alargar el primer tema. Sí, lo que va a sonar ahora un tema es... Lo que dice usted, porque a mí me rememora los 90. Hay una etapa liceal. ¿Un tema noventoso? No noventoso, pero en nuestra época de liceo, Martín. Andaba ahí medio en los 90 y pico. Sí, y tiene así como se llama, como todas esas pequeñas cosas, más o menos algo así. Preséntelo nomás y comenzamos. La gente de Blink-182, te lo mandé en inglés, 182, con el tema All the Small Things. Estamos estamos en el aire más o menos ahora. Me hacen señal de que no hable nada. Yo le voy a nada, hacer ruido. Bueno, seguimos acá en As de Corazones. ¿Y con qué vamos a arrancar ahora, señor vamos Roger? Para las noticias, ¿le parece? Roy X, ¿puede tirar ahí el piquecito? Si tiene con esa voz excelente que usted vino acá a grabar este estudio maravilloso. ¿Arranco? Sí, pero ¿no va a tirar el pique grabado o lo va a hacer live así en vivo? Le compliqué la vida. En vivo. En vivo, haga así una entrevista, noticias, una cosa así más improvisada. De Corazones, barajando el mazo. Un entrevero de noticias. Brillante. No fue tan improvisado. Después aplaudir, ¿no? Yo creo que lo aplaudí. ¿Quieren arrancar ustedes? Sí, podría. Yo buscando una primera noticia. A ver, dígame. Ahora, mientras carga acá la página, ya cargó, miren lo que es la tecnología. Yo les leo el titular, bueno, porque a mí lo que me seduce primero de cualquier noticia es el titular. Anciana china declarada muerta salió del ataúd para cocinar. Ya ahí ya sabe que lo que le sigue es un disparate enorme. Pensaron que estaba muerta y le realizaron el velatorio, que por tradición dura varios días. Al sexto día, ¿cuándo se despertó Jesús? No importa. Al tercer día. Al sexto día, cuando despertó, salió el ataúd porque sintió hambre, ¿no? Bueno, Yo hubiera sentido hambre mucho antes. Como unas pequeñas vacaciones, ¿no? Sí, yo igual pensé que después de la muerte uno iba a sentir soledad, pero no, parece que siente hambre, ¿no? Por supuesto, igual me gustó porque se ubicó en su lugar. ¿A dónde fue? A la cocina. Como debe ser. Ya hemos perdido, se acaba de borrar del grupo de Facebook una chiquilina, ¿no? Otra que estaba agregada. Y acabamos de perder todas las mujeres. Acabamos de perder una mujer. La mujer se llama Li Xiufeng, tiene 95 años. ¿Cómo? No me hagas preguntas. Li Xiufeng, por ejemplo. Sabrá mucho inglés, pero no sabe lo que es. ¿Chino o coreano? Dije. ¿Japonesa, no dijo? Chino. Tiene 95 años y se levantó del ataúd para comer porque tenía hambre. La anciana fue encontrada en su cama muerta por su nieta. Ahí lo leí medio mal, ¿entendió? Parece que la nieta lo hubiera matado, pero no. Si bien en un principio se pensó que estaba dormida, tras varios intentos para despertarla, notaron que ya no respiraba. Tras examinarla, notaron en su temperatura corporal, que su temperatura corporal era normal, pero no respiraba y no presentaba signos vitales. Por lo tanto, fue dada por muerta, según informa Times of India. ¿No? ¿Qué revista? ¿Será una revista eso? Times of India, lo leo todos los días. Es excelente, me llega a casa, lo tengo en la suscripción. Me la trae el canillita, sí. Lo leo después de las 8 de la noche, obviamente. Sí, podría alcanzarlo un día la revistita, ¿no? Creo que la traje. Bueno, sus nietos iniciaron los preparativos para el funeral, que según la tradición, el ataúd debe permanecer en casa de la familia unos cuantos días antes del entierro, para que los familiares y sus amigos puedan despedirse. Es medio bravo tener un ataúd ahí con un par de días en casa, ¿eh? Está jodido. A meter pinitos como los autos, a meter pinitos con olor e incienso o alguna marca estas de desodorante de ambiente, ¿no? Sí. Con todo respeto, ¿verdad? Me da como un poquito de impresión, pero bueno, está. Vamos a pensar que no, que eso no era más impresión que se despertó el quinto o sexto día, se fue a cocinar, ¿no? O sea, sí, leo uno va a hacerse un sándwich, un emparedado y está la vieja ahí. Un emparedado. Se está adelantando a la columna de cómo se inician las clases en Estados Unidos. Voy a apurarme con la noticia, si no nos llegamos con nada. Cuando faltaba un día para el entierro, fueron a mirar dentro del ataúd, pero el cadáver ya no estaba dentro. Miedo total. La nieta pidió ayuda a sus vecinos para buscar a la mujer por los alrededores del pueblo hasta que la encontraron tranquilamente cocinando en la cocina. Y ahora viene lo que dijo la señora. Dormí por mucho tiempo. Después de despertar, sentí mucha hambre y vine a cocinar algo para comer. Tuve que empujar mucho la tapa del ataúd antes de poder salir. Explicaba la señora ante el asombro y de los vecinos y familiares, ¿no? Brillante. Y debe estar acostumbrada que la mujer. Qué linda abuela tener a una persona así, sería lindísima, ¿no? Excelente. Muerta, un nieto obviamente. Bueno. Venía por otro lado, usted bien. Qué horrible. Bueno, yo tengo una noticia que estuvo circulando, quizás algunos ya la leyeron, estuvo circulando por Facebook y realmente me llamó muchísimo la atención para todos aquellos estudiantes. Ojo con lo que voy a leerles. Un joven muere por estudiar demasiado. Un estudiante taiwanés de 28 años murió de hemorragia cerebral después de presentarse a un examen para ingresar en la judicatura. Los médicos atribuyeron su muerte a agotamiento mental y físico, causado por la larga temporada que pasó estudiando más de 16 horas diarias. Así que todos aquellos que estén preparando algún examen... Corten un poquito. O algún escrito. Sí. Deja hacerlo. ¿Cómo? Deje de hacerlo totalmente. No demos esos consejos malos. Pero tengan cuidado porque les puede pasar así una hemorragia cerebral. No sean, después capaz que la encuentran como la abuela y que no tiene signo vital. O sea que es lo mismo el alcoholismo que el estudio a esta altura. ¿Por qué? Claro, le puede generar casi... Tengo una noticia, ya que dijo eso, tengo una noticia de alcoholismo que se la voy a dar dentro de unos minutitos. porque sé que usted vino muy bien informado hoy. Y quiero que... decir, sé que usted vino muy, muy bien borracho. Muy bien borracho, más usted. No, ah, no, bien sé que vino sí, informado, así que... La magia de la radio permite que eso no, que uno, que el que está escuchando no se dé cuenta de su estado, el que vino deplorable. Pero bueno, esa es otra, otras cuestiones. Destilando olores. Lea, lea, ¿no? ¿Destilando cómo? Olores. Alientos, alientos. Bueno, alientos. Bueno. No sé dónde prevenían los olores, pero... Bueno, bueno, lea la noticia. Sí, no iba a comentarle algo. Ah, sí, le voy a comentar... Ah, voy yo. No puedo creer. No, iba... A ver, señores, ¿vio señora que los hombres les cuesta un poquito, que somos nosotras las inteligentes? Ah. Martín, ¿y usted con la noticia? Lea la noticia. Bueno, yo básicamente traje noticia y medio y un titular. Bueno, ya con haber venido, me parece que ya yo cumple. No, estuve bien informado porque aprendí la dirección de la radio. Claro. Porque no fue la equivocada. No fue esta vuelta como la anterior, que fue la otra radio equivocada. No, totalmente, elija el taxista y me trajo. Perfecto. Le di un papelito así. ¿Tire la noticia nomás? Bueno, me pone. Pues tiene razón, estoy impaciente. Una noticia deportiva, ¿no? Un árbitro en la Liga Amateur de Bélgica amonestó por segunda vez a un futbolista por simular luego una incidencia donde el jugador terminó con conmoción cerebral y en la que sufrió desplazamiento de 3 vértebras. Ay, ahí le sacó tarjeta roja. Todas noticias horribles. Y le mostró la tarjeta roja cuando estaba inconsciente en la camisa. Y le puso la tarjeta roja así en la cara. El jugador, por esa simulación, mejor actor dramático, ¿no? Por supuesto. ¿Hasta pudo descolocarse las vértebras y todo? No, es un futbolista, la verdad, que comprometido. Totalmente, totalmente. Y me parece bien que el juez, por más que el jugador esté en coma, siga con su trabajo, sí, y sí, le saque la tarjeta que corresponde. Se necesitan más de ese tipo de jueces. Más de ese tipo de jueces, sí. Pedimos, es verdad, es verdad. Acá no pasaría en Uruguay, o sí. No, estoy de acuerdo, pero bueno. Sí, Valentina, ahí con otra cosita que te hago. Le estaba contando recién que yo tenía una noticia muy relacionada con el alcohol y para su adicción. Tenemos una píldora que hace beber menos alcohol. Una píldora diseñada para adictos al alcohol logró que estos redujan, afirman científicos. El fármaco todavía prometedores. El medicamento que está basado en un compuesto antagonista opioide llamado nalmefene. ¿Para qué estoy leyendo? Sí, no le voy a pedir no sé que... Bueno, que explique este eso, medicamento, porque... para resumir un poco a la gente que nos escucha, este medicamento funciona bloqueando los mecanismos del cerebro responsables del efecto de placer que proporciona el alcohol. Y esto, dicen los científicos, ayuda a combatir el ansia por beber en exceso. Así que usted, podría ser una gran propuesta para usted. ¿Tomaría y no sentiría placer así que quedar alcohol? ¿Qué dicen? No. ¿Quedar alcohol? No, estoy totalmente como que no sentiríamos ganas de tomar alcohol. A ver, estoy Martín, totalmente en contra. Le saca todo el sentido al tomar alcohol. Bueno, pero usted a veces se pasa. No, habría que juntar firmas. Esto no se puede aprobar, o sea, no podría pasar más de tratamiento con animales. Igual. ¿Quién quiere una vida tan aburrida? Igual le digo que esto, para que llegue a nuestro país, falta un ratito largo. Espero que no llegue. Además, ¿para qué? ¿Para evitar resacas? ¿Usted qué haría? Él no toma, él es una persona sana. Claro, yo hasta tomaría la pastilla por prevención. Mire lo que digo. Para no tomar, por las para dudas. Para no tomar. Por las dudas, por un champán. Bueno, vamos así con la última noticia, no sé cómo estamos de tiempo, apretados, ¿no? Tenemos tiempo. Tenemos tiempito nomás. Bueno, usted, acá la noticia dice, ¿cuántos cobran los famosos de la TV argentina por ir a un evento? Usted, por ejemplo, ahora les voy a preguntar a ustedes cuando van, los invitan a un cumpleaños, si cobran o no, pero ya me responderán. Mucha plata. La uruguaya Mónica Farro en estos días, que no está en el Candelero, vaya a saber lo que es el Candelero, debe ser un lugar físico, un bañario que va a Argentina, es una de las celebridades que más precio cobra, una cotización alta depende, y acá dice que depende, el caché, digamos, de cada artista depende de cuánto bardo estén armando o cuánta desgracia estén atravesando. Bueno, acá van los precios. Vamos a buscar acá. A modo de ejemplo, la vedette Mónica Farro cobra 3.000 pesos argentinos. ¿Cuánto es eso, Martín, 3.000 pesos argentinos? Está como a 6, ¿no? Y está cerca de 5 pesos. O sea, parece que. Rápido, no, que cerca sea. De 15.000 pesos. Lo que 15, hay que 000. Hacer. Y me parece que tenemos que ir haciendo una vaquita. Mire, por suerte. ¿Por cuántas horas? Acá. ¿Cuándo es su cumpleaños? Yo creo que juntamos gente. ¿Cuándo es su cumpleaños? No puedo decirlo en público, pero bueno, alrededor igual de julio. No sé para qué le pregunté, porque dice unos 12.000 pesos uruguayos. O sea que la conversión ya estaba hecha, pero lo quería hacer elaborar un poquito. Bueno, es sacar. Por hacer un acto de presencia en un lugar nocturno o asociarse a una marca, según un informe que salió en un medio argentino. ¿Ustedes cuántos cobrarían por ir? Por ejemplo, yo los. No, ustedes no están cobrando nada por venir acá, ahora que me acordé. ¿Usted sí? ¿Hay alguien que sí está cobrando? No sé, alguien va a tener que estar cobrando. Si lo invitan, ¿cuánto cobraría usted si fuese un artista, Martín? Por ir a un boliche. Hacer acto de presencia únicamente. Y yo me cotizo en dólares, no en pesos uruguayos ni en argentinos. 5 minutos, alrededor de $100. Un platal. Más si tengo que hablar. ¿Usted, Valentina? No, yo la verdad estoy en contra de esas cosas. Me parece que nosotras valemos mucho más. Ninguna persona podría pagarnos, así que voy gratis. Yo creo que iría... Qué fue peor, si ir gratis o cobrar. A mí que me pague la entrada nomás. Me dicen, bueno, mira, entras gratis y te pagan un trago sin alcohol, obviamente. Iría nomás. Para mí, usted se olvidaría que tendría los humos en la cabeza, sí. ¿Cómo? Yo lo veo, mira, te veo sinceramente... Sí, ya hemos adquirido un nivel de confianza, si nos conociéramos de mucho tiempo, la verdad que sí. No, lo veo medio agrandado usted, no lo veo solo con un trago, con una consumición así. Te diría que tiene razón, capaz que lo vio así. No escucho a Valentina acá, voy a hacer un comentario desubicado, ya que estamos en ese afán de perder oyentes femeninas, oyentas. ¿Usted pagaría 15.000 pesos por una chica? Y yo pensé que las casas de masaje de al lado del casa eran más caras. No, por una no. Dos o tres. Con esa plata, por lo menos, pero que vaya casa y se queda a vivir. Yo la tengo el fin de semana, seguro. Totalmente. Vamos redondeando por ¿Cómo acá. ¿Cómo sueñan ustedes? Entrevero noticias, vamos redondeando, parece. Redondeando, sí. ¿Qué les parece si hacemos sonar alguna canción? ¿Puede ser una de las que yo traje? ¿Así? Sí. Esa que no tiene nada que ver con el programa, pero justo la está escuchando. ¿Puede ser esa canción Mejor Así? Los Astro Boys, desde su disco Automática, si no me equivoco. Dale bueno, play nomás. Le damos play. Se confunden tus pensamientos, mío es amor, la tuya termina ahí. Bueno, aire parece. En As de Corazones, efemérides, un día como el de hoy. Para comenzar tengo una efeméride que parece que hoy un día como el de hoy, pero en 1912 anunciaban el descubrimiento del Polo Sur. Esto es lo que me hace pensar que parece que el Polo Sur no estaba tapado o algo y lo descubrieron, le quitaron una manta. Y ahora propiamente con la efeméride, un día como el de hoy, pero en 1992, Sara Perrone, quien años después se convertiría en la conductora del magazine televisivo de La Mañana de Monte Carlo, conocía a quien hoy es su actual esposo, el estadounidense Uruguay Washington. Recordando aquella instancia, Sara Perrone se refiere al hecho. Recuerdo que yo estaba dando un paseo por la Gran Manzana, un Mac Store de la ciudad de Nueva York. Ahí conocí a quien hoy es mi actual esposo. Mi actual esposo. Me causó mucha gracia su nombre, Uruguay Washington. Pero más allá de eso, cuando lo vi, supe que era el amor de mi vida. Hoy, con casi más de 20 años de casado, le sigo preparando el desayuno y lo despierto diciéndole buen día, Uruguay. Así pasó otra efeméride en As de Corazones. Emocionante. Lo emocionó. Vio cómo se llamaba Washington, Uruguay. ¿Sabe que yo en el liceo que iba tenía un profesor que se llamaba Uruguay Argentina? Porque los padres creo que eran argentinos y él había nacido en Uruguay, entonces para quedar bien con ambos países, les juro que es cierto. Uruguay y Argentina. Lo que le había en la escuela ese profesor pobre, ¿no? No, en la escuela como docente y como alumno, ¿no? Como persona. Hasta el día de hoy. Uruguay. No sé qué es peor, si llamarte Uruguay... ¿Qué pondrá? Como nombre de un clásico. ¿Cómo se pone cuando le dicen en los Imagínate formularios... Imagínate Nacional Peñarol Pérez. Ahí va. En los formularios cuando dice nombre, país, por lo general... Uruguay. Me está tomando el pelo, ¿no? Bueno, ahora ya que estamos con el tema de la clase, lo habíamos anunciado, vamos a hablar de... Quizás ustedes, ahora nosotros vamos a empezar las clases y el año... la semana pasada ya arrancaron los gurises las clases, los niños. Pero, ¿no es divertido? ¿Por qué no es divertido? Porque no vivimos en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay diferentes cosas que hacen que asistir a cualquier institución pública o de estudio sea sumamente entretenido. Acá les traje un listado de tips y ustedes dirán y harán un comentario respecto a eso. La audiencia puede, los radioescuchas pueden mencionar también algo en nuestro Facebook, As de Corazones. Muy bien. Vamos, es lockers. ¿Acá hay lockers? Acá no. Llena de libros, llena de cosas. Y no tenemos ningún lado para dejar. En Estados Unidos tienen eso brillante que uno va, tiene su locker, busca el candado. Y por lo general cuando es nuevo, ¿qué le pasa cuando es nuevo, cuando llega uno? agarra el peor locker. Agarra el peor locker, encuentra droga adentro, cosas así. Claro, o lo meten. Yo tengo esa fantasía perversa de que me metan en un locker. Como en las películas. Vio que los abusivos de la universidad. Son los malos los estadounidenses, los estudiantes estadounidenses. Son malos. Totalmente, es como un mundo aparte eso, ¿no? Después, el tema de los abusivos, ¿no? Que uno llega nuevo así. Usted tiene problemas contra la gente popular. Abusivos. Eso tiene nombre clínico igual, ¿no? ¿Cómo se llama? Bully. Lo aprendí ayer en la clase de inglés. Bully. Me alegra que por fin está aprendiendo un idioma. Necesario. Ahora dice que aprendimos la parte de las manos, ¿no? Más o menos van por eso, por esa clase, ¿no? Sí, por ahí. Finger, hands. Después el asunto de que te roban la merienda. ¿Vio o vieron? Acá hay comedores. Y ahora, bueno, nuestro sistema educativo ha avanzado y hay lugares donde, bueno, los alumnos, tanto de escuelas como de liceos, pero tienen. Pero se dará esa situación de que uno haga fila y pase cual si fuese un espejo. Y le sirvan así, tú. Y le sirvan el así guiso. En la bandeja de plata, no. No se da. No se da. No, todavía. Me suena más una prisión eso, digo. Pero sucede ya. Va pasando en fila así ordenado y le van dando lo que haga. Que tiene razón. Capaz que los instruyen ya de chiquito porque saben que van a delinquir porque el sistema público estadounidense tiene sus carencias. Hasta tengo mis dudas si hay. Universitario no hay, ¿verdad? ¿Universitario? No hay universitario público, ¿o sí? Sí, se llama. Sí, hay universidades públicas que son como. Malos latinos. Community College. Bueno. Está yendo también. ¿Es verdad eso? A clase. Es verdad. Hay una serie de televisión, una serie cómica que está basada en eso, que se llama Community. The Community. La recomiendo. Y uno. La conozco, es verdad. Mira, la he visto un par de veces. Y uno iría. Además. Quiero hacer una acotación. Se ve mucho en las películas, en las series, cómo sufren los alumnos cuando no le dan esa universidad que quieren. Les viene así como una tristeza enorme. Ahí va, y considerando de que. Acá tenemos una sola. Pregunta: ¿ellos por qué se ponen así? ¿Eligen la universidad por la mejor orgía, la mejor fiesta? Ahora vamos a esos temas, porque ellos arman lo que son fraternidades, ¿no? Sí, supuesto. Las fraternidades, que son con los ritos de iniciación y todo. Después lo otro, bueno, volviendo al tema del comedor, el niño pasa o el alumno pasa con su charola de plata, lo voy a decir en ese término porque me suena como que lo dicen así, y toma leche en una caja, toma leche con el almuerzo. ¿Usted intentaron tomar leche con el almuerzo? Lo que pasa, yo tengo después algo para decirles. Totalmente desubicado. A ver. Está comprobado que es mejor tomar leche en el almuerzo que agua. Pero, o sea, yo creo que le va a generar algún inconveniente estomacal tomar leche. Lo mismo que desayunar café, bueno, y huevo frito. Y con no. Café y huevo frito. Yo no tomaría leche si iba a comer unas papas fritas, por ejemplo. ¿Usted, por ejemplo, qué desayunó? ¿Se acuerda? ¿Con quién desayunó hoy, más interesante? No, hoy desayuné en mi trabajo. ¿Alguien le preparó el desayuno como a Sara Perrone le preparó? No. ¿Como Sara Perrone le preparó? No, no, me lo preparé. ¿Tiene un Washington Uruguay en su vida? ¿Cómo? La están sumitando a preguntas. Era uno, por favor. ¿Pregunten, chicos? ¿Iba a contar lo que desayunó? No, un café con leche. Miento, un café solo y un sándwich. ¿Usted, Martín, desayunó? Usted desayunó recién, se levantó hace poco. Pero. Un vodka, hace 5 minutos. Perfecto, ¿no? Entonces bien podría desayunar uno. Pero si yo me levanto sobre la hora para ir a mi trabajo, no me voy a estar haciendo huevos fritos, café y jugo de naranja, que no llego. Pero ellos se levantan mucho más temprano que nosotros. Y cenan más temprano, están como adelantados. Ahí tiene razón. No, adelantados no. Yo eso de que a las 3 de la Según mañana, a las 1 de la mañana son como a las 7 de acá, me parece mal. Eso que cenan a las 4 o 5 de la tarde, qué poca vida, ¿no? Es verdad. A mí lo que me da un poquito de impresión no, pero cenar de día, me cuesta creerlo. Es verdad, debe ser muy complicado. Después, bueno, siguiendo con el recorrido de este chiquilín, si este chiquilín puede pasar que cuando va a sentarse en la mesa, que probablemente esté solo porque la mesa está vacía con la diferente, y estoy haciendo casi la descripción de una cárcel, las películas de cárcel. Por supuesto, va a poder pasar aquí. Probablemente algún maldito le ponga el pie y lo haga tropezar, ¿no? Como sucede, pasa en todas seguido las películas. Siempre está el popular y el loser. Eso mismo. Después, yo fantaseo, si fuera una universidad estadounidense, de ir con mis libros así. Y el otro lado una chica con sus libros y tropezar y que porrista ella tiene que ser, por supuesto. Porrista, obviamente. O fumar. No, se drogue, por favor. No. Horrible el chiste. Y tropezarme con la chica. Seguro así. Alguien se rió. Seguro alguien se rió. Yo me reí. Dos o tres. Bueno, a ver, si se rieron pueden anotarnos ahí al. Me reí, al grupo de que queda marcado ya. Ahí va. Bueno, y cruzar libros con la chiquilina y después tener el teléfono. Se da mucho en la película eso, ¿no? En las películas. Totalmente, sí. Después, las porristas, obviamente, tener un equipo de soccer. Yo con este físico, obviamente, que Ah, bueno, tendría que ser más que nada para ir a diseccionar ranas al laboratorio de física o química, no para el equipo de soccer, ¿no? Más o menos va por ahí la cosa. ¿Y cómo termina el tour? El tour este, no sé, el tour puede terminar más o menos cuando tiran el gorrito. Yo no entiendo cuando se gradúan. Cuando se gradúan y tiran el gorrito, eso no, nunca lo entendí. De hecho, nuestro sistema educativo es totalmente distinto al que usted nos estaba relatando. Ah, una lástima. No sé si es bueno o malo. No, quizás uno ya está más acostumbrado a esto y por eso pensamos que es mejor. ¿Usted llega a recordar sus graduaciones? Yo lo que recuerdo es que me di vuelta, vi la nota y me fue. Claro, claro. Y después... Me puedo seguir con mi vida. Se dan esas historias de amor que cambian de nivel, que van y se dejan de ver con la chica, ¿no? Ah, las famosas novias al principio del liceo que después pasan a la facultad. Van a Yale y otro va a Harvard. Ahí va, y de un estado a otro, que hay distancias enormes. De estado no estoy hablando de estados físicos del agua, estoy hablando de departamento de otro, por las dudas, claro. Físico de la materia. Lo que vendría a ser un departamento y otro departamento. Después nos salteamos la parte en que los padres le regalan un auto. Tienen dos autos, vamos a registrar. Yo sé que acá se da mucho, dos autos también se dan en Uruguay. Pero ahí tienen 18... Solo para algunos. Solo para algunos. Bueno, y le regalan un auto ahí, ¿no? Una locura. Te graduaste, te vamos a regalar un auto. No, y además, perdón, a los 16 años, no sé, yo miro un poquito de MTV. En los cumpleaños de 15, que lo que vendría a ser un cumpleaños de 16 allá, le regalan autos también. Yo quiero un auto, loco. Papá, regálame uno. Bueno, si alguien nos está escuchando y quiere regalarnos un auto, estaremos dispuestos a aceptarlo. De compromiso. Está a nombre de Martín Sánchez y le arreglamos perfecto. Y acá, cerrando más o menos la frutillita de la torta, el autobús escolar. ¿Qué tantas historias? Todo un mito, ese famoso... Qué lindo sería. Como una bañadera. En vez de ir un Cuxa intercalado con gente grande, uno va en autobús. En el 468. En autobús escolar, ¿no? Con todos tus compañeros. Bueno, más o menos así. Por eso es lindo asistir en Estados Unidos a las clases, ¿no? Más o menos. Va por ahí. Una lástima que nosotros nos tengamos todas esas cosas, pero capaz que en un próximo programa vamos a hablar de nuestro folclore, ¿no? Lo único inmediable son las universidades y las fiestas. ¿Sabe que también tienen campus? Es como, por ejemplo, otra cosa que está marcado, ¿no? La fiesta de graduación de... ¿cómo es? Del liceo. Antes de empezar, ¿cómo es? La universidad, iba a decir la facultad. ¿Qué queda marcado? ¿Qué hecho tiene que hacerse en la noche de graduación? Bueno, tapame los micrófonos. Hacer el amor con alguna chica de la clase. ¿Por qué hacer el amor? No, es eso. Lo estoy diciendo de manera... ¿Se le puede llamar de otras maneras? Se le puede llamar de miles de maneras. Probablemente ponen Google y puede encontrar miles de maneras. Pero me encanta, tiene una ficha hasta para eso. Está todo... El sistema educativo ese no deja nada suelto. Nada suelto. Cerramos más o menos con esa reflexión de Martín Sánchez. Muy apropiada de él, obviamente, ¿no? Sí, por supuesto, como siempre. Quiero recordarle a la gente que sigue en pie la consigna, aunque el programa ya le quedan pocos minutos, pero ustedes pueden seguir escribiendo para contarnos cuáles son sus tres mujeres más preferidas. Sí. Tenemos algunos mensajes. No quiere tirar un tramito de tema y volvemos con los mensajes. Quiero escuchar le gustó esta canción. Le gustó esta canción, se la voy a dejar para que la escuche después. Vamos a leer todos los mensajes de nuestra audiencia. Seguimos aquí en As de Corazones y, como les decía recién, tenemos mensajes para leerles de nuestra audiencia que nos está dejando en el Facebook de As de Corazones. Martín, ¿tenés alguno ahí para leernos? Tengo dos, en efecto. Bien, léalos. Uno de Daniel Carreño, que nos da... ¿Director de fútbol? No queda. Él sabe quién es. No, es un arduo fan de nuestra iniciativa radial. Estuve viendo que sí. Bueno, la mujer más destacada de todas, mi vieja. Muy bien. La mató, le faltó la esposa, pero bueno. ¿Tiene esposa? ¿Que usted lo conoce? Sí, lo conozco. Por supuesto, no lo diría, como ¿no? Con poca gana, pero si lo conoce, usted sabrá. Después tenemos, bueno, aquí tenemos el que nos dio la consigna completa. Las tres personas. Matías Oviedo, que si no recuerdan, habló, también tuvo un comentario la semana pasada. Está ahí también. Que era fan de nosotros, hasta íbamos del segundo programa y ya nos venía escuchando de decir una sí, cosa. Sí, que nunca cambiamos. Que nunca cambiamos, que sigamos igual. Sigamos igual. Era mi primer programa, igual ya estaba. Así. Bueno, él nos dice, en primer lugar, Isabel de Inglaterra. En un mundo de hombres se supo imponer y también fue el comienzo de Inglaterra como hoy se la conoce. Frida Kahlo, una de las artistas más grandes a mi parecer, en la propia historia del arte. Y para terminar, me voy a quedar con una uruguaya, que se me fue la columna de Facebook, no puedo seguir leyendo. Espere. Igual se fue como más para el lado artístico de él, ¿no? Totalmente, pero déjeme terminar. Delmira Agustini, una adelantada a su época en todo sentido. Bueno, nos manda saludos y... Bueno, no sé si leer esto, lo siguiente, o lo que era. No, mencionaba su parece que usted es fanático de los nazarenos, ¿puede ser? No, supuestamente aquí los cíngaros. Yo me acabo de enterar que me gusta el amor y el paradismo. Brillante que la audiencia nos informe sobre nuestro gusto personal. Me parece bárbaro. Me acabo de enterar, la verdad que impresionante. ¿Usted, Valentina, tenía algo para agregar? ¿Me dijo por ahí? Bueno, yo les voy a decir cuáles son mis tres mujeres. Principalmente, bueno, mi madre, que aprovecho para mandarle un beso enorme. Es una gran mujer. ¿Esta es la parte donde aplaudimos de nuevo? Aplaudo. El alcahuetismo total. Mi madre escuchó el programa pasado y me dijo, qué malo que es Martín. Ya me conoce bien. Se Lo sacan enseguida. Y bueno, también mi abuela, que bueno, la madre de mi madre, también le mando un beso enorme y la quiero muchísimo. Y bueno, la tercera persona, tengo varias. Yo tengo primas, tengo amigas. Pensé que iba a ser egocéntrica y decir yo misma. Voy a dejar el lugar vacante y la que se porte mejor en estos días la pongo en ese lugar. Yo tenía acá en mi red social personal y ultra secreta a Emiliano Domínguez, que nos dejaba a sus tres chiquilinas, que eran primero Madonna, la segunda Marilyn Monroe, que no, yo no sé qué ha hecho. Yo solo me imagino a ella con el vestidito y el vientito de abajo. Y la tercera es Naomi Russell. Usted busque Naomi Russell ahí. No, Russell. Yo sé que y saltaron en pila de... Busque nomás. Busque, usted le va a gustar. Desconocía. Dije, ¿qué arte? Conocía a Marilyn Monroe, conocía a Madonna, pero... La verdad que... Sí, muchacha muy habilidosa. Muy habilidosa, debería buscarla. No voy a leer nada delante de la mía. Una cosa... No pongan el buscador de Google... Naomi Russell y pongan imágenes porque... ¿A dónde llegará mi docencia? Que yo busqué y dije, ¿quién será esta persona que está en el mundo del arte? No está bueno. Yo voy a tirar mis tres chiquilinas. O Martín, ¿usted quería...? No, usted y culmina esto. ¿Y usted cierra después? Yo cierro, cortito nomás. Para mí, comparto ahora con Emiliano Madonna, que es una señora artista. Y cada vez, como al igual que esos vinos, cada vez con el tiempo se va poniendo mejor y ha sabido renovarse. Sí, la estética de la cirugía, la verdad que es como el vino, ¿no? La magia de la medicina es sorprendente en estos años. La otra chiquilina es Liv Tyler, no sé si lo ubican, la hija de Aerosmith. Uh-huh. Una chiquilina muy bien bonita. Pobre muchacho. Y la tercera, acá, Olivia Wilde, es la chiquilina que actúa junto con el Dr. House en esa serie maravillosa. También no ha protagonizado Tron y ha protagonizado otra película llamada algo así como Alien versus Cowboy, si no me equivoco, ¿no? Uruguaya ninguna. No. Qué mal dejan parado. Bueno, en y usted Valentina no la mencionó, pero porque damos por hecho que sí. Que ya es grandiosa, por supuesto. Totalmente, combina la belleza y a su vez el talento. Por algo está acá, ¿no? Sí, por supuesto. Porque ha tenido interesa. Bueno, yo lo mío es más concreto, sin nombres. No. Voy a decir tres rollers, disculpe. Tengo ganas de ir a andar en rollers a la pista de patín. Bueno, vaya. Los invito. Hay gente conocida. Bueno, lo quiero decir. Tres rollers. Rollers. Tengo la mente fija. Dile que nos quedan cinco. Concéntrese minutos. Y hable lo que quiera. Déjame. ¿Una profesora? No. Sí. ¿Ellas saben quién son? Saben. Saben, van a ser más de tres, entonces. No, una profesora. Acá está levantando, está tirando red. Un estudiante. Y una princesa. Acá me dio la impresión. Yo sabía que iba a jugar con ese misterio también. Me dio la impresión de que el tipo está tirando red así para levantar. No sé si le pareció lo mismo a Valentina. No, pero en realidad es... Bueno. Básicamente... No es por la persona, sino por el tipo de mujer. Bueno, quedó. Aquellas que tienen más fuerza de lo que piensan que tienen. Pensé que hacía alguna boludez, pero dijo algo serio, perfecto. Y me iba a explayar un cacho más, pero no tenemos tiempo. Yo creo que bajo esa coraza hay un corazón. Hay un tierno. Bueno, la verdad que no, quito todo lo dicho. Elegimos Naomi Russell, Shana Michaels y Pamela Anderson. Tenía, perfecto. ¿Suena ahora nuestro temita de cierre, más o menos? Si quieres le dejo un tobí continuo y termino el principio de la... Deberes para el viernes, no se olvide. Bueno, ya que estamos finalizando nuestro miércoles, tenemos una propuesta para hacerles. Hoy a las 22 horas se va a estar presentando Soledad Bauzá, una cantante de jazz espectacular. Como les dije, a las 22 horas en The Shannon Irish Pub, Bartolomé Mitre, 1318. Ciudad Vieja, Ciudad Vieja. Sí, pueden comunicarse al teléfono 2916-9585. La entrada vale apenas 50 pesitos. Sol de noche junto a Alexis de Rosa en guitarras con la señorita Soledad Bauzá cantando un poquito de jazz para entonar esta noche de miércoles. La invito a ir. Vamos, bueno. Vamos. ¿Sabe con dejarme fuera nuevamente? No, venga con nosotros. Usted no es necesario. Yo acá, antes de que Martín cierre el programa, como debe ser, mencionando Slovan y todas esas cosas. Voy a sacar de Google a Naomi. Quiero saludar, obviamente, a dos personas maravillosas que son los directores de esta radio, Nicolás Duarte y Pablo Baroni. Unas personas maravillosas. Yo, la verdad, que los tomé como ejemplo de vida. Y quiero, cuando sea grande, porque a uno lo sabe. Ser como ellos. Estoy de acuerdo. Ser como de ellos. Después quería dejar un cortejo de miércoles. No pidan empanadas de pollo, porque lo que hay adentro de la empanada de pollo, puede encontrar todas las partecitas del pollo, puede encontrar piel, huesito de la suerte, y más o menos ese es el cortejo que dejo. No estoy de acuerdo. Hoy probé una empanada, mi primera empanada de pollo, y le diría que no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, yo en realidad también me quedé sin ese deber. Se quedó sin mi cortejo de miércoles. Puede ir como redondeando una salida, así mencionando cuándo salimos la próxima vez, el eslogan del programa de la radio, lo sabe. ¿Cómo no? Bueno, nos vamos a ver todos, nos vamos a escuchar. Vamos a escuchar, obviamente. En el cuarto del programa de este. Este viernes. Se llama De Corazón. Lo tenía que leer porque no me acordaba. Este próximo viernes, 9 de marzo, gracias, mi amor. 9 de marzo, de 19 a 20 horas. En Haz de Corazones, 60 minutos para hacer del mundo un lugar mejor. O todo lo contrario. Por protocolo Dale. Cero, tu radio sin regla. Nos vemos, hasta la próxima. Chao. Bernstein, he and Matt Brasnap, Lenny Bush, and Lester Banks, birthday.